Cumbia, nena. Estoy quedando de tanto paso y rock and roll. Taco que estoy quedando de tanto paso y rock and roll. Porque yo me la aguanto, vida de vago la que llevo yo. Vivo escabeando, fumando, tomando, bailando cumbia y rock and roll. Porque yo me la aguanto, vida de vago la que llevo yo. Vivo escabeando, fumando, tomando, bailando cumbia y rock and roll. Bailando cumbia y rock and roll. Si es posible, Rolling Stone. Si es posible, Rolling Stone. Cumbia tilinga, pa' los rolinga. We'll be right back.